trajo el gringo rapaz en brazos de sus papás. Miró su pueblo en candela. La inocencia se la queman, junto con ella la paz. Venía desde bien atrás la llama de esa honda pena. Fue bautizado y su nombre fue Pedro Antonio Marín. Creciendo fuese y su nombre. En las historias de los grandes luchadores que ha tenido este continente y particularmente América Latina, hoy tenemos que recordar un nuevo aniversario del nacimiento de Pedro Antonio Marín, que se ha conocido más a través de su lucha guerrillera como Manuel Marulanda Vélez, el alias también de Tiro Fijo, campesino colombiano que fue carnicero, leñador, panadero en Génova, su pueblo natal en Colombia, del que salió expulsado por la violencia, el líder fundador histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nació un día como hoy, como les decíamos, en Génova, una localidad del departamento del Quindío, el 14 de mayo de 1930, y que pasara la historia como el líder. También se le mencionaba como el guerrillero más viejo del mundo, y que falleció el 26 de marzo de 2008. Falleció por una enfermedad, por complicaciones de salud, no porque Estados Unidos y los sucesivos gobiernos colombianos que pretendieron terminar con su vida lo pudieran lograr. La muerte de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, marcó también, así como a toda Colombia, en el inicio de una nueva etapa de violencia, la vida de Marulanda, que se ganó el apelativo de Tiro Fijo por su buena puntería. Pedro Antonio Marín era, según algunas de sus biografías, un leñador de filiación liberal, y tras el asesinato de Gaitán aprende desde ese momento a cargar un arma y a vivir huyendo de la policía tras ver cómo perseguían a su familia. Su bautismo de fuego como guerrillero tuvo lugar en septiembre de 1949, cuando en compañía de varios de sus hermanos y primos realizó una operación en su pueblo natal, en Génova, en un ataque frustrado por la policía. Tras organizar a las autodefensas campesinas en su región, organiza en 1966 las FARC junto al dirigente Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arena, que muriera años antes que Marulanda. Algunos de sus compañeros de armas describieron a Tiro Fijo en varias ocasiones como un hombre desconfiado, en alerta permanente, con apariencia de campesino bonachón, que empezó a escribir desde la década de los 50 un capítulo especial en la construcción de la lucha guerrillera en Colombia. Antes de fundar las FARC, en mayo del 64, comenzó la denominada Operación Marquetalia del presidente Guillermo León Valencia, una gigantesca acción militar para derrotar los movimientos de autodefensa del centro-oeste y sur de Colombia. Allí, Tiro Fijo y menos de medio centenar de hombres resistieron la embestida de bombardeos y un impresionante cerco militar. Vamos a escuchar una parte de un documental donde Tiro Fijo, Manuel Marulanda, habla precisamente de sus raíces familiares, del inicio de este camino guerrillero que él lideró. La familia mía, el padre mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores, unos más acomodados que otros, dueños de tierras. Nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar, no estábamos muy formados todavía,

mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército del Pueblo, como prenda de garantía para evitar el exterminio, como ocurrió con la Unión Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado representados por los dos partidos tradicionales. Ello nos obliga a actuar clandestinamente en todo el país hasta cuando unas nuevas condiciones políticas lo permitan, para actuar en igualdad de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las plazas públicas, para elegir en asambleas populares, en ciudades y campos, los auténticos representantes del pueblo a las alcaldías, consejos municipales, parlamento y presidencia de la República. Este encuentro va a ser histórico en Colombia por el surgimiento de un nuevo movimiento en donde todos, sin distingos políticos, razas o credos, puedan agruparse para defender sus intereses económicos y sociales, con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia, sin el temor de ser asesinados por el Estado, y a la vez luchando contra la intervención de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, con el sofisma de combatir el narcotráfico. De mi parte, les agradezco su contribución y presencia aquí en tan importante escenario para bien de Colombia, en la lucha por la paz, con justicia social y soberanía. De ustedes, atentamente, Manuel Marulanda Vélez, abril 29 del 2000. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí estaba otra parte de esa intervención de Marulanda, rodeado de varios de los comandantes de las FARC. Recordemos, moría el 26 de marzo de 2008, de acuerdo a la información que dieron las FARC en su momento, y luego se desataría más abiertamente, sobre todo después del asesinato de otros comandantes, como decíamos, todo ese proceso de desviaciones y de entrega del proyecto por parte de la conducción de las FARC, de la última, que llevó a la disolución de esas FARC, la creación de un partido político, Comunes, que se integró a la vida de la política tradicional colombiana, pero que a su vez generó una disidencia que mantiene en la lucha armada, con muchas dificultades y, bueno, con distintas características, que se siguen denominando FARC. De hecho, se informaba en estas horas de la aparición de un nuevo video de Iván Márquez, comandante que primero lideró todo ese proceso de diálogo con los gobiernos anteriores de Colombia y luego volvió a las montañas de Colombia a seguir con la lucha armada, por entender que no se estaba cumpliendo con los objetivos que de aquellas negociaciones que se alcanzaron con el gobierno colombiano en su momento, del gobierno de Juan Manuel Santos. Y se habló de que Iván Márquez había muerto, pero una vez más aparece en un video desde las montañas colombianas, hablando de la actualidad política, apoyando la idea de una asamblea constituyente. Y bueno, lo que se conoce como las disidencias de la FARC siguen actuando desde la selva colombiana. Vamos a hacer la pausa a 12 minutos del mediodía, cerrando este breve recordatorio de Tiro Fijo de Manuel Marulanda, guerrillero que queda marcado en la historia de las mejores luchas de América Latina.